Aspen. Aspen. 102.3. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, cavas, lavarropas, cocinas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire. Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en liquidación de calefacción. Y 12 cuotas sin interés en TV LED. Jumbo te da más. Promoción válida del 23 al 28 de agosto de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Llegó la Feria de la Construcción a Familia Bercomar. Del 21 al 31 de agosto, aprovecha hasta 50% de descuento y 3 cuotas sin interés en los mejores materiales para tu obra. Además, podés llevarte todo en hasta 18 cuotas fijas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomar, todo para la construcción en un solo lugar. En BEA, 25% de ahorro en té, café y gaseosas de marcas seleccionadas. Además, 40% en capilares de marcas seleccionadas. Combo, Fernet Branca por 750 mililitros, más gaseosa Coca-Cola descartable, 11.500 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. Válido del 23 al 25 de agosto para los bienes del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y exclusiones, ingresa a www.bea.com.ar. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Octubre 2024. Paul McCartney en Argentina. Vivilo en Aspen. 102.3. Pura música. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, cavas, lavarropas, cocinas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire. Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en liquidación de calefacción. Y 12 cuotas sin interés en TV LED. Jumbo te da más. Promoción válida del 23 al 28 de agosto de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. No te compartas los datos del celu, pásalo a Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y ahora también en la app de Modo. Y disfrutá 10 gigas por 7 días a solo 979 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Del viernes al domingo en Disco, 50% de descuento en la segunda unidad de leches Larga Vida. 40% de descuento en marcas de queso crema, capilares, papel higiénico y pañales. Además, aceite cocinero de girasol por 900 mililitros, 1.299 pesos. Desodorante DAB original por 150 mililitros, 2.799 pesos. Y asado de novillito, 6.299 pesos el kilo. Compra también online. Para más información exclusiva, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 23 al 25 de agosto de 2024. Usted se informadas en la web. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Estoy acá con... Un show cada día. Ahora desde 500 pesos. Un show la serenísima. Y alimenta tus ganas. Alimenta tus ganas de vivir. Yogur es la serenísima clásico. Ahora desde 500 pesos. Estoy acá. Siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina del 12 del 8 al 24 hasta el 31 del 8 al 24. Consulta locales, adheridos y productos participantes en el link tribal a la serenísima clásico. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 25 de agosto, hasta 30% en termotanques y calefones, hasta 30% en organizadores y hasta 45% en muebles de interior. Además, podés pagar en cuotas. Easy, te conviene siempre. Válido el 21 al 25 de agosto de 2024, no acumulable con otras promociones y descuentos. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Uralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Uralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Este fin de semana en Jumbo, 50% de descuento en la segunda unidad en leches Larga Vida y en marcas de fideos. 25% de descuento en cremas de leche y marcas de cerveza. Aprovecha también fideos Matarazzo Tirabuzón por 500 gramos a 1.049 pesos y gaseosa Pepsi de 2 litros a 1.565 pesos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 23 al 25 de agosto de 2024 en el Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Aspen, Aspen. 102.3. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer, una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer activa tu versión activa. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, cavas, lavarropas, cocinas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire. Hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en liquidación de calefacción. Y 12 cuotas sin interés en TV LED. Jumbo te da más. Promoción válida del 23 al 28 de agosto de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar.